para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Givenchy, llega la nueva colección entre Ariana Grande y Givenchy. La cantante modeló la ropa de la temporada otoño-invierno 2019, hecha por Claire White Keller, inspirada en el Jardín del Edén, apostando por prendas accesibles y sencillas en tonos sobrios, donde los trajes de dos piezas son los dueños de la propuesta. La colección estará disponible a partir del 15 de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.